En Carrefour Maxi aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. 25% de descuento en todas las marcas de cacao, mermeladas y leches en polvo a infantiles y también en todas las papas fritas. Además, de viernes a domingos de marzo con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido del 21 al 23 de marzo de 2025 inclusive. Leches infantiles no válido para etapas 1 y 2. Promoción Mercado Pago válida por el mes de marzo. Exclusivo en sucursales físicas. Más información en carrefour.com.ar.